Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Puedes escuchar nuestro programa a través de la página web www.cabezasdetormenta.org. Si estás en Zaragoza, también puedes hacerlo a través de la frecuencia modulada de Radio Topo. Si estás en Valencia, a través del FM de Radio Malva. Si estás en Badalona, también puedes escucharnos, o al menos dentro de poco, en Radio Bala. Y si estás en Granada, puedes hacerlo a través del FM de Radio Almaina. También los compañeros de Radio Ela nos brindan la posibilidad de escucharnos a través de su página web. Bienvenidos. Nos encontramos hoy en el estudio realizando el programa número 50, quincuagésimo programa para los puristas del lenguaje. Y pues nada, lo primero es decir que es toda una sorpresa que hayamos podido aguantar tanto tiempo con el mismo ordenador reciclado de octava mano con el que grabamos aquel primer programa. El programa de hoy se titula Del Estado Social al Estado Penal. Tenemos con nosotros a Nacho, un compañero y sociólogo especializado en la cárcel. Muy buenas, Nacho. Hola, y enhorabuena por los 50 programas. Muchas gracias. Y pues nada, lo que vamos a hacer un poco es intentar arrojar un poco de luz a un tema pues tan hasta literalmente oscuro como es el de la prisión, ¿no? Un tema sobre el que tanto podemos llegar a creer que sabemos por el cine o por habladurías y realmente tampoco sabemos en general, pues eso, la gente corriente de a pie. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo primero que te queríamos preguntar para ponernos un poco en situación es precisamente eso, ¿no? Si nos puedes explicar un poco realmente cuáles son las condiciones o cuál es la situación, la realidad carcelaria a día de hoy en el Estado español, no más allá de esos estereotipos que hayamos podido ver en películas de Hollywood o lo que dicen los tertulianos de que las prisiones a día de hoy son como hoteles cinco estrellas, pues que nos cuentes una versión un poco más cotejada, ¿no?, de lo que hay ahora mismo tras esos asquerosos muros. Vale. Hablar de las condiciones del encarcelamiento es un poco complicado debido principalmente a la cantidad de cárceles que hay en España. Entonces varía mucho el tipo de cárcel. Es distinto estar cumpliendo a lo mejor en la Modelo de Barcelona, que ya tendría que estar cerrada desde hace bastante tiempo, a unas de última construcción en las que lógicamente a nivel material va a ser distinto. Ahora, si queréis, vamos un poco con más el debate público que hay en torno a las condiciones del encarcelamiento, pero vamos, en resumidas cuentas, estos tertulianos o quien sea, o no solo tertulianos, que dice que la cárcel es como un hotel, evidentemente no se lo creen ni ellos cuando dicen, porque si no, se presentarían voluntarios para ir a la cárcel, cosa que no hacen. Entonces, debe estar como en un hotel, pero no en un hotel tan bueno. La principal distinción, a grandes rasgos, que yo haría con las condiciones del encarcelamiento Bueno, hay varias formas de plantearse, si son buenas, si son malas, si son dignas, indignas, legales, ilegales o demás. Entonces, ahí depende mucho el con qué lo comparemos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la ley, la mayoría de las condiciones del encarcelamiento entran dentro de la legalidad y, de hecho, en base a los estándares europeos, según el Comisión de la Prevención de la Tortura, se supone que son condiciones decentes, dentro de lo que ya se ha estimado que es lo que debería ser la cárcel o no. Otra cuestión distinta sería si son dignas o no, porque puede ser que esté legalizado el hecho de que alguien esté en unas condiciones que no son dignas de un ser humano o por lo menos de una persona adulta. Es decir, el hecho de que sean condiciones legales no quiere decir que sean buenas. Quiere decir simplemente que cumplen con la ley. Entonces, eso sería lo primero a tener en cuenta de cara a ver con qué lo estamos comparando. Evidentemente, si en vez de con los estándares europeos que ellos dicen para las cárceles, los comparamos con el estándar nuestro que tenemos del día a día, las condiciones en las cárceles son muy malas, en cuanto que son mucho peores de las que tenemos en el día a día. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ir a la cárcel de voluntario, ya había leído algo sobre las condiciones del encarcelamiento, pero cuando vas allí es mucho más duro de lo que te podías imaginar. Y eso que fue una de las cárceles más recientes en aquel entonces, pero simplemente hay cuestiones básicas que uno no se plantea que puede suceder, como por ejemplo el hecho que tú compartas celda. 9 de cada 10 presos comparten celda por obligación, a pesar de que legalmente tienen derecho a una celda por preso. Eso te iba a decir. Entonces, esto ya se sabe, a pesar de que lo ha dicho el defensor del pueblo, las celdas se planifican ya con literas. Es decir, ni siquiera es que haya un... Por lo menos hay previsión en eso, que no es ni siquiera un colchón en el suelo, ¿no?, al final. Entonces, eso que puede parecer una tontería y que a lo mejor todos hemos compartido habitaciones con nuestro hermano de pequeño, es muy distinto cuando tienes que estar 16 horas al día metido en la habitación. Las habitaciones suelen ser de unos 9 metros cuadrados. Tienen una litera, una mesa y un armario. Entonces, compartir 16 horas al día habitación con alguien que tú no has elegido, depende quién sea ese alguien, puede ser más o menos duro. Luego, en la mayoría de las cárceles, por ejemplo, no hay puertas en el cuarto baño para que tenga acceso visual el carcelero desde el pasillo. Entonces, estás yendo al baño y lo estás compartiendo con esta persona. Tanto como usuario como espectador, no es una situación muy agradable. Entonces, a ese tipo de cosas que uno no se plantea al principio, pero que luego cuando vas allí es... Me gustaría centrarme a lo mejor más en lo que es común a todos o a la mayoría de los casos, no a que evidentemente siga habiendo prisiones en las que en vez de cristales en la ventana hay chapas metálicas o que la calefacción no funcione y demás. Porque aunque existe y es muy importante, ya que vamos a tener poco tiempo para hablar de esto en términos generales, no es la regla. Que aún así insisto en que es muy importante, pero no es la situación. O sea, en general, pues las condiciones que hay, siendo pobres como son, pero son las que más o menos se contemplan la ley. Que es una pregunta distinta, insisto, a lo de si es digno o no. Sobre todo cuando estás tratando con adultos. Entonces, que a ti te tengan que abrir las puertas, un horario que te digan cuándo tienes que comer, cuándo te tienes que levantar, con quién tienes que compartir tu casa, que en ese momento es la celda, son cosas a las que nosotros ni nos hacemos a la idea, porque damos por hecho. Una cosa que te quería preguntar, para que podamos visualizar un poco... la situación de estar encerrado, privado de la poca libertad que hay fuera, sería cómo es un poco la vida o el día a día, ¿no?, dentro de la prisión, las rutinas que se te impone desde la institución, y también si puedes hablarnos un poco sobre esto que se comenta también muchas veces con mucha ligereza, ¿no?, en los medios o en los círculos de conversación, en el descanso en el curro o en el barrio, de que si los presos tienen un montón de talleres, que si los presos tienen un montón de movidas. Vale. Lo primero es que estar encerrado, frente a lo que dice la ley, no consiste solo en privación de libertad. Consiste en privación de libertad, en privación de muchas otras cosas, que ahora nos metemos con ella, que a lo mejor ni siquiera son materiales como tus amigos o familiares. Y el problema es... El problema con... A ver, en general, insisto, el problema no es solo privación de libertad, sino que, como se ve en los horarios, también disponen de tu tiempo y te obligan a hacer cosas y a estar en unos sitios determinados. Entonces tú, por ejemplo, en un día normal de la cárcel te levantas pues 7:30, 8, no me acuerdo ahora el horario exacto, pero el esquema más o menos es te levantas a la hora que te dicen, hacen recuento, bajas, desayunas a la hora que te dicen, Luego tienes como un par de horas o tres desde que se acaba la hora del desayuno hasta la hora de la comida, que en esas dos o tres horas, digamos de 10 a 1, por ejemplo, ahí, si tienes actividades, vas a hacer las actividades, si no, estás en el patio. Luego tienes el periodo de la comida, que a veces también va incluido obligatorio a la hora de siesta, te tienes que subir a la celda. Y luego por la tarde, ya dependiendo de si es verano o invierno, más o menos tiempo, estás otra vez, digamos, con el tiempo libre, que de nuevo, dependiendo del centro, tu disposición y todo lo demás, pues o estás en el patio o estás realizando actividades. Por la noche, a eso de las 8, ya se sube, se cena, se sube y ya estás en la celda. Entonces, la rutina en el día a día, más o menos es comer, hacer cosas y ya subir a dormir. El hacer cosas depende, pero es, digamos, el tiempo que hay para hacer algo. Entonces, lo principal es que tú no dispones de tu tiempo. Entonces, la vida en la cárcel no es como tú quieres que sea, sino como un tercero quiere que seas o no. En concreto, si ya vamos a cosas más concretas como, bueno, y tienen televisión, tienen piscina, además, por unir un poco con lo que habéis hablado antes de la imagen que tiene la gente desde fuera de la cárcel, simplemente por contar un par de anécdotas que son en las que se centra, la televisión en prisión no es de plasma ni se la pone el centro al preso, sino que es el propio preso el que se la tiene que comprar a través de la tienda de la prisión, que cuesta más que si vas a la calle a una tienda, y hay que tener en cuenta que la mayoría de los presos tampoco es que les sobre mucho dinero para comprarse televisión. O, por ejemplo, la piscina, pues suele haber una piscina para un centro penitenciario, que es 1.300 personas por cárcel, en las últimas que están haciendo 1.100. Entonces, si tú eso ya de nuevo cuentas con que la piscina solo tienes 6 horas para usarla, que es entre que desayunas y comes o entre que te obligan a la siesta y cenas, va por turnos y por módulos, entonces a efectos prácticos tú dispones de la piscina, no todos los días cuando tú quieres de nuevo, sino que a lo mejor te toca uno o dos días por semana, una hora. Ponte de 6 a 7. En mi experiencia personal, muchos de los presos que yo conocía no lo usaban, por una cuestión tan básica como que les daba asco bañarse con otra gente en esa piscina. Pues de nuevo, tú a lo mejor cuando vas a la piscina piensas la piscina del barrio a la que vas tú o lo que sea, pero en la cárcel hay mucho tipo de gente. Ya veremos que la mayoría de la gente pues proviene de ambientes en los que a lo mejor o incluso no están acostumbrados a los estándares de higiene que otros presos sí consideran que son los apropiados, o incluso aunque los tuviesen desde fuera, sin entrar en si son apropiados o no, sino simplemente que subjetivamente el otro preso le dé asco o no, que es otra cuestión. Puede pasar que simplemente por la propia dinámica de la cárcel dejes de asearte porque ¿para qué? O incluso que no uses la cárcel por contestación al sistema penitenciario porque es tu forma de demostrar que estás disconforme. El hecho de que tu forma de protestar sea no ir a la piscina habla de las herramientas que uno tiene dentro de la cárcel para quejarse. Más bien pocas, ¿no? Sí. No está directamente relacionado con las condiciones de encarcelamiento, pero las condiciones, las posibilidades reales que tiene un preso de defenderse o de hacer valer la ley son muy pocas en España. No por la ley, que de hecho es de las más liberales que hay, progresistas que hay en Europa, sino por la aplicación de la ley, que al final es lo importante. Entonces, el principal problema son dos. Uno es que cuando un preso, por lo que sea, quiere denunciar algún tipo de condiciones que está mal, principalmente relacionada con el trato que puede haber recibido de carceleros, pues por ejemplo, torturas o malos tratos, que digamos que son las que los presos pueden hacer una presión más individual. Digamos que luego hay una serie de mecanismos de control institucionalizados que velan por un poco el cumplimiento general de las condiciones del encarcelamiento. Entonces, el problema que hay es que los informes médicos no recogen ni el testimonio del preso ni documentos visuales. Entonces, al final es lo que ha puesto el médico. Esto que hace que tú cuando denuncias y llegas al juicio es una prueba que generalmente es inválida. Y luego, por otro lado, prima mucho el corporativismo. Entonces, se defienden mucho entre el juez de vigilancia penitenciaria, que es el que se supone que tiene que controlar que no hay abusos, se defienden mucho con la gente que es de su grupo al final, que son los funcionarios. Incluso si luego se va a juicio, no se facilita la investigación poniéndote a disposición y luego siempre queda la figura del indulto. Entonces, por volver un poco al inicio, las condiciones del encarcelamiento son malas en el sentido de que tú no las eliges. Y eso para una persona mayor de edad es duro. Por otro lado, al compartir celda, Es un sitio en el que se supone que a ti te aíslan, pero en realidad es un sitio en el que estás siempre rodeado de gente y no tienes ni siquiera derecho a intimidad. Entonces, si vas juntando el que te obligan a hacer cosas con que las haces siempre acompañado de gente que no es la que tú has elegido, puede generar una falta de intimidad, de estrés, de frustración y de agobio. De momento, eso. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a escuchar un tema de Redneck Surfers que estuvieron el otro día por aquí dejando buen sabor de boca, y la canción que da título a su LP, Surfering. Pues ya estamos aquí de nuevo y pues nada, pues para continuar con esta entrevista te queríamos preguntar pues una cosa inevitable, ¿no? Que es que nos cuentes un poco qué tipo de personas son las que están llenando principalmente las prisiones del Estado español. El tipo de gente que hay en la cárcel es básicamente el... Bien, con tipo de gente me voy a referir a variables sociodemográficas. Voy a hablar como colectivos y tal, ¿no? Sí, me refería a eso. Entonces, es el tipo de gente que hay actualmente en las prisiones, es el tipo de gente que ha estado en las prisiones por los últimos 200 años desde que existe, más o menos. Que principalmente es, bueno, es un concepto que no está muy de moda últimamente, pero son las clases bajas. Entonces, si miramos al tipo de gente que hay por extracción educativa o laboral o incluso, bueno, por empezar por lo más visible, el 90% de los presos son hombres. Entonces, esto es importante entenderlo, sobre todo para entender las condiciones en las que están encerradas las mujeres, que supongo es un tema más largo con el que nos meteremos, pero que son peores que las de los hombres. Por centrarnos, es, bueno... La mayoría de los hombres que hay en prisión son gente joven o relativamente joven. Como sabéis, esto varía conforme uno cumple los años. Pero la media es 35, lo que pasa es que engaña mucho, pero la mayoría de la gente suele tener entre 25 y 30 años. Son los grupos más numerosos. Es muy significativo el hecho de que la mayoría, más de la mitad de los presos, antes de entrar en prisión, de los que tenían trabajo, más de la mitad estaban en trabajos precarios. Principalmente trabajos evidentemente no cualificados o manuales, muy relacionados con la construcción y hostelería, que si habéis tenido gente que ha trabajado en construcción y hostelería, sabéis que no es de los que más garantías dan para una eventualidad como desempleo o demás, porque muchas veces ni siquiera hay contrato o porque las situaciones son una mierda. Entonces, además es curioso que la mayoría de los presos provienen de familias cuyos padres... Por aquel entonces las madres no trabajaban mucho, cuyos padres también provienen de este tipo de trabajos. Es decir, que no es que el padre fuese rico, le va mal en la vía laboral y acaba en la cárcel, sino que provienen de... Es muy homogéneo de dónde vienen. A nivel educativo, más de la mitad de los presos tampoco tienen, digamos, los estudios básicos acabados. y aunque poco a poco está cambiando, sigue siendo en una proporción mayor que el de la gente que está fuera de la cárcel. Entonces, en ese sentido, están sobre representados. Sí es interesante para entender, poco a poco se está mejorando el nivel cultural de los presos, no porque cada vez la gente que acaba en prisión tenga más estudios, sino porque cada vez están metiendo más extranjeros en prisión. Y los extranjeros que están en España tienen un nivel cultural más elevado que el de la mayoría de los presos. Entonces, ese es el otro cambio que está viendo. Ahora uno de cada tres presos no han nacido en España, no tienen nacionalidad española, que es un cambio que en el día a día de la prisión está suponiendo, digamos, importantes cambios que hay que tener en cuenta a la hora de, incluso para entender cómo se relacionan los presos por grupos y demás, como para entender las necesidades que tiene que cubrir la institución, etcétera. Claro, unido a este extracto social del que provienen, es evidente que el tipo de delitos por el que están no es por grandes robos a empresas o a bancos y demás, en el sentido como puede estar Urdangarín o Bárcenas, sino que la mayoría de los presos están por robos y tráfico de drogas. Y muy importante señalar delitos no violentos. Frente a la imagen esta que tenemos de la prisión llena de gente peligrosa, principalmente en España, pues violadores y etarras, ¿no? No se corresponde con los datos, ni en España ni en ninguno de los países de nuestro entorno. Entonces, es importante de cara cuando uno se encuentra discutiendo por enésima vez con alguien sobre la necesidad o la idoneidad de la cárcel, tener en cuenta que si vamos a discutir sobre para qué queremos la cárcel, lo primero que hay que tener en cuenta es ser realistas y ver qué gente tenemos en la cárcel. Entonces, a lo mejor ese 15% de presos que sí están por delitos violentos y demás, pues ya discutiremos dentro de un par de horas, pero mientras vamos a hacer algo con el 85% que están en delitos que fácilmente podrían no necesitar un encierro. Entonces, me interesa señalar principalmente que son gente de clase baja y gente que no ha cometido delitos violentos. Te hablo de que entre robos y tráfico de drogas están en torno al 60-70% de los presos. Entonces, es muy importante también para entender que en la cárcel se consume droga y mucha, simplemente porque hay gente que necesita fisiológicamente la sustancia. Entonces, entendiendo también las condiciones de los presos, de dónde vienen, se puede entender el tipo de dinámicas que se generan dentro de la prisión. Una pregunta que te quiero hacer es igual que antes has señalado el tema de las cárceles de mujeres. Pues si por lo general en las cárceles de mujeres el tipo de delitos que se han condenado son similares o hay una diferencia. La principal diferencia con las mujeres es que hay mucho mayor peso por tráfico de drogas. Principalmente por dos motivos, por lo que se llaman las mulas, hay mucha mayor presencia de mujeres extranjeras proporcionalmente con delitos relacionados por droga, y luego también por la población gitana. Las mujeres gitanas están muy, muy, muy, muy sobre representadas, a veces porque lo hacen y a veces porque ellas asumen la culpa de los varones de la familia, porque son los sustentadores de la familia y a nivel colectivo suponen menos pérdidas si es ella la que ingresa en prisión que si no, o incluso puede no ser tan racional y simplemente es una expresión de valores machistas. Sí me gustaría señalar que muy relacionado con esto de que provengan de clase baja o de los estratos más bajos de la sociedad, es importante señalar que a lo mejor frente a este discurso en el que se habla que en la cárcel se está como en un hotel o en condiciones de lujo, digamos, que en realidad no hay tantas diferencias materiales de cómo estaban fuera de la cárcel a cómo estaban dentro, y que en caso de que la situación para este ejemplo que se pone siempre del señor que no tiene nada y en vez de estar pidiendo durmiendo bajo un puente, pues roba para que le metan en la cárcel y por lo menos le dan tres veces de comer al día y en invierno no pasa frío, que ahí el problema en todo caso no sería las condiciones del encarcelamiento, sino que sería de que hay gente fuera de la cárcel que está peor que en la cárcel. Y en el hecho de que, pues por ejemplo, sea legal que una persona no tenga acceso tres veces al día a comer o una vez al día. Entonces, que se esté permitiendo legalmente fuera de la cárcel que haya gente que esté en condiciones peores de las que como sociedad se decide que esa gente hay que castigarla y que eso sea legal cuando hay gente que tiene millones en el banco, a mí me parece que eso es mucho más importante a si tienen televisión o piscina o lo que se discutió el otro día de que dos días al año el presupuesto del menú era el doble que el doble son 7 euros, que es menos de lo que cuesta un menú diario en un bar a cualquier trabajador. Es decir, que se sigue de nuevo, en ese caso en concreto, con la misma lógica de culpar al final de la crisis y de la austeridad. Ya hemos llegado ya ni siquiera al trabajador, sino al preso, que de hecho ni siquiera él elige lo que comer, sino que se lo dan ese día porque alguien lo decidió, que es el día de Navidad, Año Nuevo, y el de la patrona a los presos, que encima te comen los langostinos celebrando la patrona a los presos, que no es por tu cumpleaños ni nada. Pero bueno, que al final eso son anécdotas. Lo interesante es ver cómo la mayoría de la gente acaba en prisión y ver si realmente eso está justificado, que la mayoría de la gente que acaba en clases bajas esté en la cárcel o no. Eso creo que es lo importante debatir. Vale, pues siguiendo un poco con eso, relacionado, se puede hacer un perfil más o menos certero de qué tipo de procedencia social, ¿no? La procedencia social de la mayoría de los presos, incluso, como has dicho, qué tipo de delitos son los que están más representados dentro de prisión, pero por lo que has comentado, eso no es el total de los delitos posibles que existen, ¿no? Hay muchos tipos de delitos, como puede ser, igual que has dicho, los delitos de sangre, los pequeños robos, los relacionados con el tráfico de drogas, la salud pública, ¿no? Es lo que le llaman, pero también los delitos financieros, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, hay algunos que se castigan más que otros. Es lo que me está pareciendo que estás apuntando, que en cierta manera la prisión es selectiva. O sea, la prisión, como todo sistema penal, por definición es selectiva. Desde el mismo momento en el que pone que unas conductas son delito y otras no. Y eso es arbitrario, contingente históricamente y culturalmente. Se ve muy claramente con procesos de cuando se crean nuevos delitos, cosas que hace 2 años no eran delitos, de repente son delitos. Entonces, evidentemente no todos los delitos llevan a la cárcel, por 2 motivos. Uno más normativo de cómo está hecho, que es que no todos los delitos tienen pena de cárcel. Entonces, gracias a CEU, no cualquier delito que tengas, no hay solo una respuesta, que es la cárcel. O sea, también tienes la multa. Y luego ya las otras son anécdotas. Pero, por un lado es, y luego por otro lado, de no todos los delitos que se cometen que te pueden llevar a la cárcel, a no todo el mundo nos llevan a la cárcel. Yo imagino que toda la gente que esté escuchando esto, y la que no, hemos cometido mínimo un delito a lo largo de nuestra vida. Y muy probablemente la policía no se ha enterado, el sistema penal no ha entrado, ni nada. Entonces, tenemos 2 cosas que son distintas. Por un lado es cometer un delito, y por otro lado que te pillen. Para que te pillen tiene que pasar 2 cosas. Una, que tú te lo hayas trabajado más o menos, el delito, que no es lo que suele pasar. Y otra es que la policía te esté buscando. O que si te ve, te quiera detener. Entonces, hay toda una parte del sistema penal de selección de irregularidades, ilegalidades, que no es ni siquiera necesariamente tiene que ser un plan maligno de alguien que ha decidido que se va a perseguir a determinado gente o no, pero que simplemente por las características del trabajo de policía, en el que día tras día, por ejemplo, tú suponiendo, bueno, en un conocimiento profesional, al final haces cosas por sentido práctico más que por lo que te dice la ley. La frase típica del policía cuando está empezando a discutir los vecinos y dice, señora, yo solo estoy aplicando la ley, es mentira. El trabajo del policía ha hecho y se le paga precisamente para que él interprete que puede ser delito y que no puede ser delito. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, está que hay delitos que son más fáciles de detectar y no. O sea, es mucho más fácil detectar un robo en la calle con un tirón de bolso que un robo de millones en un despacho de Azca. Y luego hay una tercera variable, que es si se está poniendo suficientes medios materiales, por ejemplo, para encontrar gente traficando droga en Lavapiés con presencia policial 24 horas al día, o si se está contratando suficientes, por ejemplo, inspectores de Hacienda para seguir otro tipo de delitos. Entonces, por un lado tenemos toda una selectividad entera del sistema penal. Entonces, la gente que acaba en la cárcel no es representativa de la gente que delinque. Y muchas veces te da más características del propio sistema penal y de la cárcel y de qué tipo de cosas persigue la policía y demás, antes que de qué están haciendo los delincuentes realmente. Y luego hay toda una parte procesal, desde que te coge la policía o te entregas en comisaría o el vecino te denuncia o lo que sea, hasta que acabas finalmente en prisión, en la que hay toda una parte, bueno, lo que se entiende de construir la defensa, juicio y demás, en la que evidentemente una persona que ha estado trabajando en la construcción sin trabajo y va a depender del abogado de oficio, que puede ser muy competente y tener mucha intención, pero también tiene mucho menos tiempo, va a tener menos posibilidades de defensa que una persona que tiene un abogado prestigioso que le dedica tiempo. Por ejemplo, en todos los casos de corrupción que se está viendo, desde los últimos años lo que se hace es poner un montón de recursos para que esto se vaya retrasando y al final el delito prescribe, que significa que ya no te pueden hacer nada. Eso, determinados presos no tienen las capacidades para hacerlo o no cuentan con un abogado que tenga un conocimiento tan bueno para hacer eso. Entonces, el efecto, cualesquiera que sean las causas, el efecto es que en prisión, por lo general, acaba determinado tipo de gente. Y, sobre todo, es muy importante el que luego dentro de prisión no paga la misma condena una persona de clase baja que una persona de clase alta. En el tema anterior de las condiciones del encarcelamiento, una cosa muy importante que se me olvida decir es que una de las principales diferencias de cuando tú estás en la cárcel a cuando estás fuera es que, aparte que estás todo el rato con la misma gente en el mismo sitio, no cambias de estatus ni de rol todo el día. Tú, fuera de la cárcel, pues dependiendo con quién vivas, ponte un adolescente, te levantas por la mañana, eres hijo y se espera que hagas unas cosas siendo de hijo. Luego vas a la universidad, por ejemplo, por la mañana, o al instituto, y eres alumno, y se espera un tipo de condicionamiento, un tipo de comportamiento distinto. Por la tarde, si estás currando, pasas a ser trabajador y otro tipo de tal. En concreto, como he hablado de una etapa muy concreta de la vida, todos son estatus subordinados y dominados y de dependiente, pero quieras que no, a nivel personal te da una riqueza el tener que ir jugando con distintas facetas de tu vida que en prisión pierdes. Pues, si os parece, hacemos un inciso musical escuchando Society de Eddie Vedder. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Hemos estado hablando, bueno, del fenotipo social y cultural del preso, de la tipología de los delitos mayormente representados dentro de prisión, pero a mí me gustaría comentar un tema de actualidad del que hemos estado hablando a micro cerrado hace unos instantes, y es que a quién no de nosotros, y seguramente vosotros quienes nos escucháis, no os ha llegado un maravilloso email demandando prisión para todos aquellos que protagonizan una y otra vez los casos de corrupción que aparecen en el telediario. Nos gustaría preguntar a Nacho, el entrevistado de hoy, por esa cuestión. ¿Qué te parece esa demanda de prisión para políticos y banqueros corruptos? A mí me parece comprensible, teniendo en cuenta que no sabemos pensar sin la prisión. Ahora, en concreto, en determinadas manifestaciones, incluso cuando estaba la campana de Sol, que había un cartel enorme, a mí personalmente me molestaba mucho. Yo entiendo que es mi cosa personal, pero me costaba un poco entender. Bueno, lo primero es que no es lo mismo la cárcel para una persona de clase baja que para una de clase alta. Y ya no porque sean ricos o no, porque hay un límite que tú te puedes gastar cada semana, sino la principal diferencia es el apoyo que tienes desde el exterior. Y luego, aparte, el trato que te pueden dar y tal. Entonces, pensar que una persona de muchos recursos va a estar puteada, porque la cárcel es una putada, pero no va a estar ni mucho menos como va a estar el resto de la gente. Entonces, a mí lo que me quemaba un poco, que en un contexto en el que supone que es creativo y que estamos todos utilizando la imaginación, en un momento determinado hablar con gente y decir que lo de la cárcel para los banqueros no, y que te mirasen como algo raro, era, bueno, tú estás hablándome de sistemas políticos alternativos, sistema electoral distinto, economía justa o otro tipo de economía o sin economía, y te hablo de un castigo alternativo y bueno, que eso simplemente hace resaltar la fuerza que tiene la cárcel en nuestra concepción cultural de lo que va a ser el castigo. Entonces, por ejemplo, cosas tan básicas como decir, pues si metiéndolo en la cárcel no vamos a solucionar tampoco mucho, porque además va a salir dentro, suponiendo que no lo indulten, va a salir en 6 años, sigue teniendo toda la pasta y demás. Pues, por ejemplo, es un ejemplo de utilizar la imaginación, podría así decir, tú has robado, te has pasado de listo, pues a ti te vamos a poner de castigo, tú mañana puedes estar con tu familia y tal, que no pasa nada, no parece que seas un peligro así directamente físicamente, pero durante el resto de tu vida no vas a poder ganar más de 1.000 euros al mes y ya está. Ni charlas ni nada, o sea, 1.000 euros al mes y punto, un tope salarial. Te has querido pasar de listo, pues ahora vives con esto y te acostumbras a vivir. Es más, si es que eras muy rico, venga, 1.500, porque entiendo que tienes un ritmo de vida y tal, ¿sabes? Y lo que vamos a hacer es que a los familiares y tal, controlar bien la economía para que no esté todo el enriquecimiento, que al final es lo que pasa. Es solo eso, que hay que utilizar la imaginación también con los sistemas de castigo. Lo de 1.500 es reformista. 500, 600 es con lo que está tirando el personal últimamente en esta ciudad y carretera. Y también que dices que métodos de castigo alternativos, y que ya encontrabas mucha resistencia a esa posibilidad entre gente que estaba hablando de cambiar el mundo, por no hablar ya de sustituir el chip de el castigo por la resolución de un conflicto, ¿no? Pues vamos a buscar cómo resolvemos esto, más allá de que yo me quede a gusto partiéndote la boca o sí, sin partírtela, ¿no? Sí, incluso, pues, por ejemplo, cuando ha salido lo de Urdangarín y demás, la gente, que devuelva el dinero, ¿no? Y ya está, que devuelva el dinero. Dice, bueno, jo, hombre, si devuelve no sé cuántos millones es una ganancia, pero a este tío se devuelve el dinero y ya está. Ahora, si pensaríamos lo mismo para un tío que ha robado 100 euros robando un bolso, digan, bueno, o sea, ha robado 100 euros y le han pillado, que los devuelva y ya está. No, se pide que algo más. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí voy a utilizar una... hay un racismo de clase en el que básicamente cuando uno roba, si es pobre, se asume que es un ladrón. Mientras que si uno es rico, se asume que es buena gente y tal, lo que pasa es que ha cometido un error puntual que ha sido robar y que se ha pasado de listo. Entonces también ver cómo, dependiendo de la clase que somos, imaginamos castigos distintos que van relacionados a qué tipo de persona estamos viendo, que vemos un ciudadano roto que ha cometido un error, a ver, a pues con el caso más claro en España durante muchísimo tiempo ha sido el de los gitanos. Entonces ver que es que no es que es un tío que ha hecho una cosa mal, sino que es un gitano, o que es un ladrón, o que es, no hace sino es. En el sistema penal está operando de alguna manera la demonización de la clase obrera, ¿no? Sí, no sé, ni siquiera de manera directa o indirecta, no lo sé. No sé si es una demonización tanto en el sistema penal, que a efectos prácticos sigue siendo un sitio muy oscuro, el que la gente no sabe mucho, como en cuestiones más mediáticas de seguridad ciudadana, por ejemplo, poniendo policía en determinados barrios o sacando. No sé si en concreto la parte de la cárcel, que es la menos visible, si tiene esa contribución cultural tan fuerte a forjar la imagen, que está claro que está ahí. Pues porque hay películas, hay demás. Cuando pues, las últimas cosas culturales que han salido del coro de la cárcel y cosas así, pues ahí evidentemente la imagen se va viendo, refuerza unos estereotipos sobre qué tipo de persona está en la cárcel y demás. Yo te quería hacer una pregunta que es respecto a lo que has comentado un poco antes, ¿no? De que en los últimos años se está viendo un poco de cierta evolución en el tipo de población carcelaria. No me gusta ese término, es bastante exacto, pero es también como muy despersonalizador, ¿no? Los presos, ¿no? Sí, está habiendo un tipo de cambio en el perfil de las personas presas. Si puedes explicar un poco esto con más detenimiento. Sí, si quieres, en vez de presos, vamos a hablar de personas presas, incluimos a las mujeres también. El incremento de personas presas en España ha sido, bueno, no ha tenido precedentes en la historia reciente ni de ningún país europeo, ni salvo con Estados Unidos, que es parecido en el sentido de que se ha multiplicado por 7. Es algo insólito. En esto es en lo que sí somos cabeza en Europa, que es en el ratio de presos por cada 100.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, se ha multiplicado constantemente. Desde el año 75, que había 20 y pico presos por cada 100.000 habitantes, ahora hay 160. Son 7 veces más. Esto desde el 88, la delincuencia está, bueno, las cifras oficiales de delincuencia, pero bueno, también con las encuestas de victimización, que son formas alternativas de medir la delincuencia, todo hace indicar que la delincuencia en España desde finales de los 80 está disminuyendo ligeramente dentro de una estabilidad. Entonces, lo primero que llama la atención es ver si ahora tenemos 70.000 presos. Bueno, había 75.000, ahora están en unos 67.000 porque ha habido reformas legales, que todo parece indicar que en unos años se incrementará todavía más. ¿Por qué hemos pasado de tener 10.000 presos o 20.000 presos o 40.000 presos a tener 70.000 presos cuando la delincuencia no ha estado aumentando? Entonces, es una cuestión complicada. En España la explicación más extendida mediáticamente y demás tiene que ver con la introducción del Código Penal del 95, que favorecía que hubiese menos gente entrando en prisión, pero que la gente que lo hiciese durante más tiempo. Para mí, bueno, esta explicación está bien, aunque es muy incompleta, entre otras cosas, porque el incremento de la población carcelaria empezó 20 años antes del Código Penal y está pasando en países de nuestro entorno que no tienen el Código Penal, que es un texto de aplicación nacional. Entonces, ¿por qué en otros países como Inglaterra, Italia, Grecia, además, también están aumentando el número de presos si no tienen nuestro Código Penal? Y luego, ¿qué sería tomar una consecuencia o una manifestación de un proceso más amplio como la causa? No puede ser que la causa sea el derecho o el Código Penal, porque entonces lo que nos llevamos a preguntar es por qué se aprueba el Código Penal en el 95, cuando no había Código Penal de la democracia. Se llamó el de la democracia, pero vino 20 años después. Entonces, ¿por qué justo 20 años después? ¿Por qué, siendo más duro a efectos prácticos que el del franquismo, lo aprueba un gobierno socialista y no lo típico de que lo aprueba el Partido Popular? Entonces, hay un montón de preguntas. A pesar del incremento, el perfil ha seguido siendo más o menos el mismo. Es clases bajas y demás. La cosa está mal y, sobre todo, no parece muy justificable que si no hay más delincuencia haya más presos. Ya si nos salimos de explicaciones de ámbito nacional y recurrimos a gente que ha estado trabajando esto un poco como traza de Occidente o intentando buscar explicaciones comunes a países que tienen fenómenos similares, se ha hablado, bueno, una de las principales explicaciones que es la que habla de neoliberalismo. Y en ese sentido, pues sí ha habido un autor, Bacan, que ha hablado del paso del Estado social al Estado penal, en el que, muy resumidas cuentas, explicaría que política social y política penal en realidad no son dos políticas distintas, sino que son dos caras de la misma moneda, que es la política de gestión de la pobreza. Si uno se va a los orígenes históricos de la cárcel no surgió para lidiar con cuestiones de criminalidad y delincuencia, sino con las bolsas de pobres que habían llegado a las zonas rurales a las grandes ciudades en pleno proceso de revolución industrial. Entonces, la idea sería intentar entender, porque luego uno ve con datos que, al menos para el, donde lo ha trabajado en Estados Unidos, el desmantelamiento del Estado del Bienestar ha ido aparejado a un incremento de número de presos, número de policías, número de tribunales. Entonces, esto en España es muy interesante para pensarlo, porque a uno le abre un poco la perspectiva. Desde luego es mucho más difícil luego intentar explicar concretamente cómo sucede todo esto, porque aunque la idea puede ser más o menos intuitiva, se puede entender, luego hay que explicar. Bueno, entonces se han juntado cuatro y han decidido que ahora, en vez de Estado Social, vamos a meterlos a la cárcel, o que en vez de construir viandas de protección oficial, voy a construir centros penitenciarios. No es tan directo, pero es lo que subyace de fondo. Entonces, es un proceso algo más complicado que habría que ir viendo en cada país cómo ha funcionado. En el caso español, por ejemplo, no ha habido nunca un Estado Social. Entonces, tampoco había mucho de dónde desmantelar. Lo que sí se puede atender es un poco, pues aunque España ha ido incrementando el ala social del Estado, lo ha ido haciendo a una velocidad mucho menor que el resto de países de nuestro entorno. Entonces, aunque nosotros teníamos más Estado Bienestar, teníamos más desigualdad con respecto a los países europeos. O luego también no quedarte solo en la cuestión cuantitativa de más o menos, sino ver lo que hay y ver, por ejemplo, que a lo mejor las ayudas se podía acceder a ellas simplemente por cuestión de ciudadanía, o que ahora te pongan más requisitos cada vez. Pues, por ejemplo, hacerte controles de drogas, o que no haya nadie en tu familia que esté pidiendo ya alguna ayuda, o algún tipo de cuestiones comportamentales que, aunque puede hacer que haya un Estado Social más amplio, sea de un cariz mucho más punitivo y más de control sobre las clases bajas, que al final son las que disfrutan mayoritariamente determinado tipo de ayudas. Hay autores que, por ejemplo, plantean que el nacimiento o el surgimiento del Estado penal en el caso del Estado español responde a una característica específica de aquí, que es cierto paro endémico, es decir, un número de parados que desde los años 80 está muy por encima de la media europea. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, en concreto creo que lo que yo pienso da un poco igual. Yo te puedo decir lo que sé con respecto al tema de asociar paro y delincuencia. Yo creo que es muy útil a ciertos niveles, y que a partir de ciertos niveles es muy simplista. O sea, hay toda una corriente de estudios que sí han relacionado el nivel de desempleo con el nivel de presos o demás, o otra cuestión punitiva. Entonces, más o menos sí se ha encontrado algún tipo de relación, aunque contradictoria. El tema es que luego, por ejemplo, autores que han trabajado en esta misma línea, básicamente lo que te han explicado es que ya no estamos en una economía fordista de cuando estos trabajos se empezaron a hacer, sino que con la economía postfordista, un mejor indicador de la relación o de las condiciones del mercado laboral no sería el desempleo, sino, por ejemplo, la precariedad. Porque, por ejemplo, en España, si tú coges el desempleo, sube hasta finales de los 80, pero al igual que la delincuencia, luego empieza a descender. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú coges precarización o contratos a tiempo parcial, sí, o contratos con no todas las coberturas o cosas así, puedes ver otro tipo de indicadores. Entonces, en general, cualquier relación de solo dos variables va a ser simple en una cuestión tan complicada como es el tema de las cárceles, pero desde luego sí es interesante, por ejemplo, ver en los 80 está claro que hubo una relación directa entre el desempleo juvenil, la llegada a las drogas, cambio político y el uso de la cárcel. Y eso estaba claro. Un problema de salud pública y un problema de desempleo juvenil, en vez de plantearlos como esos dos problemas, se planteó como un problema de seguridad ciudadana y de criminalidad. Entonces la única respuesta posible era prisión y cárcel. Y no fue hasta muchos años después que ya se desarrolló un plan nacional sobre drogas, pensar que a lo mejor una posible solución era informar a la gente y demás. Oh, Si os parece, quedan 10 minutillos de programa, podríamos a lo mejor aprovechar para hacer unas reseñas, aunque sean un poco rápidas, pues para la gente que esté interesada en el tema, ¿no? Pues que sepa un poco por dónde ampliar. Así que empezar por donde queráis. Bueno, antes de daros la palabra, yo me gustaría reseñar un libro que voy a coger en un segundo. Ya. Bueno, simplemente por si hay alguien interesado o interesada en saber un poco cómo está la cárcel, al menos desde la visión de los presos, hay un libro que se llama Andar un kilómetro en línea recta, la cárcel del siglo XXI que vive el preso, que está escrito por Manuel Gallego, Pedro Cabrera, Julián Ríos y José Luis Segovia. Digamos que es la continuación de un libro famoso que hicieron hace 15 años, 10 años, que se llama Mil voces presas, y en ambos libros lo que se hace es una encuesta a presos en las que se les pregunta a ellos mismos sobre condiciones del encarcelamiento, en qué situaciones están, cómo han llegado ahí, qué tipo de delitos cometieron y qué trato se le da por parte de instituciones penitenciarias, alguna vez han tenido algún problema y entonces es muy rico en datos. Digo el de Andar un kilómetro en línea recta porque es el que tiene los datos más actualizados de los que no se pueden encontrar a nivel institucional y es muy accesible de leer, entonces me parece, si alguien está interesado, me parece una buena, como una muy buena radiografía de lo que son las cárceles en España y sobre todo teniendo presente la voz de los presos, que suele estar ausente el debate público sobre las prisiones. El otro título que podría ser interesante reseñar hoy es Las cárceles de la miseria, de Louis Wacant. Nuestro entrevistado de hoy ya lo ha nombrado en un par de ocasiones a lo largo de la entrevista y bueno, es un título bastante básico para entender ese paso del que hemos hablado hoy, del Estado social al Estado penal y sobre todo su implementación su implementación en diversos países europeos que de alguna manera lo han importado del caso estadounidense y después del caso británico, que es seguramente el primero que se pone en práctica a nivel europeo. Bueno, pues yo quería hacer una reseña intentando evitar un poco también el academicismo, ¿no? Y sobre todo buscando un poco una lectura que permitiera a una persona que no ha tenido una experiencia directa con la prisión hacerse un poco una idea de lo que es la vida en prisión y cómo eso deja una huella en las personas. El libro se titula La cárcel y sus consecuencias, de Jesús Valverde Molina, lo sacó la Editorial Popular en el año 91, si no me equivoco, pero bueno, no está excesivamente desactualizado, las cosas que se comentan siguen siendo reflejando bastante la realidad carcelaria y pues no sé, me parecía interesante por eso, porque realmente visualizas muy claramente, ¿no?, lo que es estar dentro y cómo eso te puede afectar a ti a todos los niveles, ¿no? Desde algo tan sencillo como que tu vista se vaya arruinando porque nunca puedes ver de lejos, ¿no? A cosas que te afectan a la cabeza o a la propia visión que tienes de ti mismo, de tu autoestima, un montón de cosas, ¿no? Tu propia visión de tu lugar en el mundo, un montón de historias que Jesús Valverde pues explica de una manera bastante llana y bastante humana. Y creo que cualquier persona pues puede aprender cosas y le puede dar para darle muchas vueltas a la cabeza. Yo, si me lo permitís, me voy a desmarcar un poco y voy a recomendar un libro que tiene ya unos cuantos años, que escribió una persona que llevó toda una vida de militancia y lucha en Francia, también en el Estado español, pero bueno, donde fue detenido fue en Francia, que es Jean-Marc Ruillan, que ahora mismo está ya en libertad, pero bueno, de los varios escritos que tiene uno en primera persona que tiende más al retrato psicológico. No me quedo ni quiero recomendar aquí una lectura que tenga que ver con lo que hemos hablado hoy, ¿no? De aspectos específicos de una descripción, sino que tiendo más a la vivencia, a la interiorización del aislamiento. Es Odio las mañanas, ahora mismo no me sé de memoria la editorial, pero es una editorial francesa, ¿no? Lo sacaron sus compañeros, el libro está en distribución y es fácil de conseguir, pero bueno, lo enlazaremos en nuestro post. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. No sé si, Nacho, hay algo que te has quedado con las ganas de decir, o más o menos, aunque es un tema bastante amplio, hemos podido dar algunas pinceladas, ¿no?, para la gente que tenga curiosidad, que pueda seguir mirando por su cuenta. Si pudiese añadir algo, simplemente disculparme por la simplificación que he hecho en algunas cosas, porque es un tema que es muy complejo. También, evidentemente, como es lo que me gusta, pues lo veo súper complejo, pero no da una visión completa de lo que es la prisión. Entonces, que sirva por lo menos por si alguien quiere saber algo más, pues que pueda saber algo más o sepa dónde buscar o algo así. Yo creo que todos los que nos están escuchando, o sea, van a agradecer tu intervención y saben que, bueno, que en una hora abordar un tema como la prisión es imposible, pero si despertamos el interés de nuestros oyentes, pues oye, ahí queda. Como siempre, en nuestra web daremos pistas para seguir leyendo, pondremos enlaces a las reseñas y que no se nos olvide nunca, ¿no?, la situación de la gente que está detrás de los muros. Sin duda, el tema de la situación de las personas presas es una de las cuestiones más crípticas y teñidas de oscurantismo en la realidad social. Así que muchas gracias por haber acudido al estudio, porque creo que has arrojado algo de luz sobre el tema. Así que gracias. Gracias a vosotros por escuchar. Pues terminamos el programa de hoy. Nos vamos con un tema de Ian Matthew, que también, para intentar dar un poquito de luz después de esta hora, Still Alive, Still Striving. Salud. Salud. Reminding me that I'm still alive.